A ver, levanten la mano los que están tristes hoy. Óigame. Yo sé que hay motivos en entristecerse, pero no podemos aceptar que vamos a estar tristes, ¿verdad, hermanito? No podemos, ¿verdad? Tenemos que estar alegres porque el Señor está con nosotros y su presencia nos acompaña y sus promesas están vigentes, no han pasado de moda ni han caducado. Así que tenemos que seguir alegres en la esperanza y en las promesas que Él nos ha dado. Había un cántico, himno antiguo, que decía: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Ay, se me olvidó la segunda parte. Bueno, el coro decía así: grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. El tema de hoy es breve porque saben que este tema lo hemos predicado en varias ocasiones. En muchas ocasiones lo hemos predicado. Pero hay bastantes personas, hay mucha gente fuera del país que está hoy o será mañana escuchando este sermón a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, a través del Facebook, y necesitan escuchar de esta palabra que vamos a hablarles, que vamos a exponerles, quiero decirle, en esta tarde. Yo quiero que ustedes sepan que el pecado más grande no es el asesinato. El pecado más grande no es robar. El pecado más grande no es adulterar. El pecado más grande no es tomar el nombre de Dios en vano, ni guardar el día del Señor, ni codiciar, ni deshonrar a su padre y a su madre. Ese no es el pecado más grande. Porque todos esos pecados son hijos de la madre de todos los pecados. Y ya vamos a saber cuál es la madre, aunque algunos ya lo saben, pero ya vamos a ver cuál es la madre de todos los pecados. Vimos la semana pasada que Jesús había sanado a una muchacha de 12 años, pero no solamente la había sanado, yo diría que fue más allá de una sanación, la resucitó. La resucitó, el famoso Talita Kum, ¿verdad? La levantó de entre los muertos. Fue un gran milagro, un portento, levantar a una chica muerta, traerla de vuelta a la vida. Fue un milagro asombroso, pero no era la primera vez. Esa fue la hija de Jairo, pero también sanó al hijo de la viuda de Naín. También sanó también resucitó a Lázaro, que era su amigo. No era la primera, hizo varias resurrecciones. Aparte de eso, había hecho infinidades de milagros y de sanidades. Había libertado personas que estaban endemoniadas. Había calmado los vientos y la tempestad. Había alimentado más de 20,000 personas milagrosamente. Muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios, muchas maravillas. Pero luego de sanar a la muchacha, vuelve a su tierra, Nazaret. Jesús de Nazaret, María de Nazaret, ese es el nombre verdadero de la Virgen María. Yo quiero que todos sepan que María tiene muchas impostoras hoy en día. Aló. Hay muchas impostoras. ¿Usted sabe lo que es un impostor? ¿Todos saben lo que es un impostor? María tiene muchas impostoras, con nombres raros, con imágenes extrañas, que esa no es María. El nombre de María, correcto, bíblico, escritural y patrístico, es María de Nazaret. O mejor dicho, Santa María de Nazaret. Aló. Esa es nuestra verdadera advocación de María, Santa María de Nazaret. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes y todavía en la Edad Media también, los apellidos eran el lugar donde la gente nacía o se criaba. ¿Ve? Entonces, Jesús de Nazaret, José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? El rico y principal de la sinagoga que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y por su influencia colocó el cuerpo de Jesús en una tumba labrada en piedra nueva de rico que era de él y la prestó. José de Arimatea, Jesús de Nazaret, María de Nazaret, María de Magdala, conocida como María Magdalena. Y así todos los apellidos eran por el sitio, por la tierra donde nacían o se criaban, porque Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén de Judá, como estaba escrito y como tenía que cumplirse, porque todas las profecías de la palabra de Dios, de esa Biblia que usted tiene en la mano, se cumplen y se han cumplido a la perfección. Una de las cosas que más asombra a los agnósticos, a los incrédulos, a los ateos y a los no creyentes, es la veracidad y la exactitud como se ha cumplido la profecía de la Biblia. Una de las cosas que más les pega, los choca, los estremece, es cuando se encuentran, cuando se topan con la realidad de los cumplimientos de la palabra profética en una realidad. Profecía y cumplimiento, profecía y cumplimiento. Eso es algo muy convincente y que hace dudar no al creyente, sino al ateo, al incrédulo y al agnóstico. Y las profecías decían que Jesús había de nacer en Belén de Judá, y así fue. Tú, Belén, la más pequeña, Belén Efrata, la más pequeña de las aldeas, de ti saldrá el Salvador. Pero Jesús se crió en Nazaret, por eso es Jesús de Nazaret. Cuando él vuelve a su tierra de crianza, donde aprendió su oficio de ser un carpintero como su papá de crianza, José, San José. Cuando él vuelve a su tierra, va a la sinagoga, habla la palabra, pero ocurre un acontecimiento triste. Si bien es cierto que muchos se asombraban de su enseñanza, decían, ¿dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tal sabiduría? Y los milagros que hace. Pero no lo decían como un elogio. No era una alabanza. Óigame acá. No era un elogio. Era una pregunta despreciativa. ¿De dónde? ¿De dónde saca este semejante palabrerío? Inclusive cuestionaron los milagros que había hecho. Y esos milagros que hace. ¿De dónde sacó ese muchacho eso? Si ese es el hijo del carpintero, si su madre se llama María y la conocemos los conocemos desde muchachos, desde chiquitos, y ellos han compartido con nosotros, y de cuando acá este es un gran profeta, y de cuando acá el maestro, mira cómo habla, no parece él. Pero esas palabras, esas expresiones estaban llenas de incredulidad. Y ya te voy a decir cuál es la madre de todos los pecados. El fornicario es fornicario porque primeramente es incrédulo. El asesino es asesino porque primeramente es incrédulo. El ladrón, todos los ladrones, ese es uno de los pecados más terribles, porque todos los pecados están al mismo nivel. Lo que no es igual son las consecuencias o cómo deshacernos de esos pecados. Cualquiera puede decir, no, cuando uno se arrepiente, el Señor le perdona de todos sus pecados, y eso es verdad. Pero tiene que haber restitución cuando el pecado se trata de robar. Si usted roba, si alguien roba, tiene que devolver lo robado. Si no, su perdón está en entredicho. Aló. Yo no sé cómo irá a ser mucha gente aquí. Bueno, aquí no, por favor, aquí no. Yo no sé cómo irá a ser mucha gente en Venezuela. No sé cómo irán a ser políticos ladrones, gobernantes ladrones, comerciantes ladrones. Todo el que ha robado, ¿cómo irán a ser? Por eso Santiago les dice que en el día de juicio todo lo que se robaron testificará en contra de ellos. Dice Santiago, porque el que roba tiene que devolver lo que se robó. ¿Cómo hace esta gente? ¿Cómo le van a devolver a la nación todo lo que se han robado los políticos corruptos? ¿Cómo van a hacer todo lo que le han robado a usted los comerciantes para devolverlo? ¿Cómo van a hacer para devolverlo? Hay gente que son reos de eterna condenación. Por eso con el robo, con el pecado de robar, al igual que con ninguno, pero con ese tampoco se juega, menos se juega. Eso no es sencillo. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ese ladrón, ¿sabe por qué es un ladrón? Porque primeramente es incrédulo. Porque la incredulidad, oído al tambor, la incredulidad es la madre de todos los pecados y de todas las desgracias y de toda la infelicidad del mundo entero. La madre de todo eso se llama la incredulidad. Ahora bien, eso lo vamos a comprobar ahorita. Ya lo vamos a comprobar, pero pasemos a esta parte, a segunda parte. Mira, la incredulidad es la madre de todos los pecados. Pero lo contrario es la fe. Oído al tambor, que voy a repetir una frase del domingo pasado que quiero quede bien sentada en nuestra mente y en nuestro corazón. La fe salvadora, no la fe en cualquier cosa. Porque hay gente por ahí que dicen que tienen fe, pero ¿tienen fe en qué? Hay gente que dice, no, yo tengo mucha fe en mí mismo. Imagínate tú. No, porque yo tengo mucha fe en la humanidad. Imagínate tú. No, porque yo tengo fe de que esto se va a componer. Yo tengo fe, pero fe puesta en qué. La fe salvadora es la fe que nosotros hemos colocado primeramente en Cristo, en lo que Él hizo, en su sacrificio perfecto en la cruz, en sus méritos divinos que son más que suficientes para alcanzar el perdón y nuestra gran salvación. La fe en su palabra, la fe en sus promesas, la fe en lo que Él nos ha escrito. La fe es tan importante que Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escuchaste eso? No es una cuestión optativa, que bueno, puede que sí, puede que no. No. Dice, sin fe, óigalo, es imposible que usted y yo agrademos a Dios, dice el escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Y también dice Efesios que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y San Juan dice que la fe es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. Y yo decía el pasado domingo, y hoy quise volver a tratar de esto, que lo más importante que usted tiene, si es que la tiene todavía, es la fe. ¿Aló? La fe que salva. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. A ver. No, yo no lo escuché. De nuevo. Así está escrito. Y lo dijo el profeta Habacuc y lo confirmó San Pablo. La importancia de la verdadera fe. Entonces yo les decía a ustedes, ¿no?, que lo más importante que uno puede tener en esta vida que va a culminar en una eterna, para bien o para mal, para salvación o perdición, para gozo perpetuo o para confusión eterna. La vida esta corta, breve, brevísima vida que tenemos aquí, no es más importante ni siquiera tu vida que la fe. La fe verdadera es más importante que tu vida, que tu familia, que tus hijos, que tus bienes, que tu trabajo, que tus estudios, que todo, hasta tu propia vida. tiene que pasar a un segundo plano cuando se trata de la importancia de la fe salvadora. Porque la fe salvadora nos va a llevar y nos lleva a la vida eterna. Y usted puede perder cualquier cosa, usted puede perder un trabajo, usted puede perder un familiar, usted puede perder un bien, usted puede perder una casa, usted puede perder dinero, usted puede perder muchas cosas. Pero si usted pierde, pero se pueden recuperar, o tal vez no, pero si usted pierde la fe, definitivamente usted perdió la fe, usted se pierde de la vida eterna. ¿Aló? Usted se pierde por la eternidad. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no nos preocupemos por cuidar y alimentar y darle crecimiento a nuestra fe? Entonces venimos nosotros y andamos muy ocupados y andamos muy pensando en otras cosas, y así como que aquí vamos a vivir toda la eternidad en esta tierra, como que nosotros no vamos a morir nunca, como que nosotros no vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo nunca. Ay, vivimos la vida acá. Ay, no estoy muy ocupado, voy para la iglesia. Ah, no, estoy muy ocupado para orar. Ay, estoy enfermo, estoy así, me duele el dedo gordo del pie, no puedo ir a misa, no puedo ir al círculo de oración, no puedo leer la Biblia, no puedo orar, no puedo buscar de Dios. Compréndame, Señor. Otro dice: el trabajo. A veces yo le pregunto a alguien: ¿por qué usted no está viniendo a la iglesia? El trabajo. ¿Y por qué usted no está alimentando espiritualmente? Estoy muy ocupado para Dios. Para Dios estoy muy ocupado. Pero algún día me van a recriminar eso, y algún día muchos van a decir de eso que estaban tan ocupaditos. Van a decir, según Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, van a decir: Señor, estamos aquí, nos está juzgando para enviarnos a la eternidad sin Dios, nos está juzgando en el juicio final donde están todos los impíos. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Acuérdate que de hoy en cuando, en vez, una vez en cuaresma yo iba para la iglesia, yo no debo estar aquí metido. ¿Aló? ¿Qué dice el Señor? No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Aló? Y para hacer la voluntad de Dios hay que tener fe. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que tener la fe viva. Fe muerta, todo está muerto. No hay voluntad de Dios, no hay promesa que valga. Por eso que, mira, cuando alguien tiene la fe muerta, ¿qué le va? Él no necesita orar, él no necesita leer la Biblia. Cuando alguien tiene la fe muerta, pues mucho menos va a necesitar venir a la iglesia, mucho menos va a necesitar escuchar esta palabra, mucho menos va a necesitar ir a la Eucaristía a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, los sacramentos. No lo necesita, no le hace falta, no le hace falta el cariño de los hermanos, de las hermanas, no le hace falta, porque su fe se murió, porque volvió a su ambiente antiguo, porque volvió a ser un cerdo que se revuelca en el chiquero. Eso es lo que pasa. Ay, monseñor, qué para. Eso no lo digo yo. Primera de Pedro, capítulo 4 en adelante, capítulo 3, perdón, los últimos textos lo dicen claramente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Pero vamos a edificarnos, vamos a dejarnos edificar con la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a dejarnos impactar, vamos a dejarnos sembrar la palabra de Dios. Oiga cómo dice: gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Son inventos míos? No lo son. Es su palabra que nos está hablando. Hermano, no es tan sencillo que usted tenga un familiar, un hermano, un amigo, un padre, una madre, un hijo, y que se va de la iglesia y que ya no busca a Dios, y que ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no está en comunión con su iglesia. Hay gente que, ay, eso qué importa, ay no, pobrecito, ay no, pobrecita, no importa, es que está muy ocupadito con sus estudios, es que está muy ocupadito con su trabajo, ah no, es que ahora tiene novia y no puede, no tiene tiempo de venir, ah no, es que no hay forma. Es muy fácil decir, ay sí, no importa que, pero mira lo que dice acá, mejor lo hubiera sido nunca haber sido bautizados, que es donde comenzó la nueva vida. Mejor hubiera sido nunca haber recibido la Eucaristía. Mejor hubiera sido nunca haber conocido a Cristo, que después de haberlo hecho, volverse para atrás. ¿No lo dijo Jesús, reverendo? Cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno, no es apto para el reino de los cielos. Aló. Ya pusiste tu mano en el arado, pues hay que seguir arando hasta el final. Así se nos, los pies así se nos vuelvan callos y ampollas y lo que sea, pero hay que seguir arando. Acuérdate de aquella mujer, Padre Juan, la mujer de Lot. Acordaos de aquella mujer. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Ah? Que se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? ¿Cuál era el mandamiento que le habían dado a Lot y a su familia? No miren atrás. Salgan de Sodoma y Gomorra y cuando vayan adelante, no miren atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás. ¿Y se convirtió en qué? En estatua de sal. No fue Jesús el que dijo, acordaos de aquella mujer. ¿Por qué tenemos que estar mirando atrás? ¿Por qué tenemos que estar mirando lo que dejamos atrás? El mundo que dejamos atrás. ¿Ah? Esa no es la idea, hermanos queridos. ¿Cuántos están aquí todavía? Acuérdate de aquella mujer. No es tan fácil como parece. No es tan sencillo como decir, ay, no, que no, no importa. Dios sabrá qué va a hacer con mi muchacho. No, Dios no. Dios ya dio lo que tenía que dar. Imagínate, ya dio a su hijo. Cristo dio todo, derramó su, ya todo está dado y está hecho. Tanto que Hebreos capítulo 10 dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no, ya no hay más. ¿Aló? ¿Cuántos siguen aquí todavía? Entonces vamos a advertir. Vamos a advertir a todos aquellos que de pronto están abandonando la fe y se están convirtiendo en incrédulos. Con el incrédulo Dios no trabaja. ¿Lo hizo Jesús aquí en Nazaret? No pudo. Óigame bien, no pudo. Pero bueno, Dios no es que es todopoderoso, pero no puede con la incredulidad. ¿Aló? Hay algo con que Dios no puede lidiar, así dicen los puertorriqueños, lidiar. Hay algo con lo que Dios no puede lidiar y es con la incredulidad. Dios puede trabajar con muchas cosas. Con un corazón creyente, con un corazón que tenga fe, puede caerse, puede fallarle a Dios. De pronto somos débiles y podemos fallar. Ok, estamos de acuerdo. Y Dios va a tratar con esa persona. Mas con un corazón incrédulo es imposible que Dios trate. Aló. El incrédulo no puede tener jamás comunión con Dios, ni puede recibir ni percibir las promesas de Dios. ¿Cuántos están acá todavía? Eso debemos entenderlo muy bien. No puede, hermano. Y dice aquí, no pudo hacer muchos milagros. Es más, ninguno. Dice, sanó algunos poquitos por allí. Unos poquitos que estaban allí, unas tristes sanidades fue lo que hizo. Más nada. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Dice en el original griego, a causa de la incredulidad del corazón de aquella gente. Así que no espere recibir nada de Dios el que tiene un corazón incrédulo. ¿Y quién tiene un corazón incrédulo? El que no recibe ni crea la palabra de Dios. Y cuando yo hago lo contrario a la palabra de Dios, yo estoy demostrando que mi corazón está incrédulo. ¿Aló? Entonces vamos a estar apercibidos de estas cosas y entender que en el Señor hay abundante redención, que en Dios hay perdón y siempre hay nuevas oportunidades, que Él ha derramado su sangre preciosa por nosotros precisamente para que nos acerquemos a Él, y si nuestra fe está herida o está herida de muerte, sea sanada a tiempo. Si nuestra vida espiritual está en estado de coma, que el comatoso ni está vivo ni está muerto. Si nuestra vida espiritual está en estado de coma, vamos a despertar del coma. Vamos a comenzar a alimentar nuestra fe, que tenemos todo el amor de Dios a nuestro favor. Todo, todo está a nuestro favor para que nos levantemos y sigamos adelante. Depende de ti, depende de mí, depende de todos.